Salmo responsorial. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Admirable su poder, invencible, puro y santo, invencible, puro y santo. Las criaturas su manto extienden y oyen su voz. Espíritu las formó, de Jerusalén la gloria, por su honor y en su memoria. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Propicio con sabio afán, demuestras con quien va en pos de tu voluntad veloz. Quien teme al Señor es grande, cual sacrificio agradable. Alabado sea Dios. Thank you.